Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Fin de semana, gracias a Dios, sábado de gloria, sábado 26 de marzo, todo el mundo disfrutando de las vacaciones. Ahora sí, ya, desatarse, porque viene, bueno, todavía viene la semana de Pascua, ¿no? Ya vacaciones también para muchos chamacos. A disfrutar de las vacaciones, a disfrutar el fin de semana, a disfrutar el calor, a disfrutar de las playas. Acuérdese de la crioterapia, carga y helera para todos lados. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 2375, este sabadito 26 de marzo. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. Tenemos un tema sensacional para usted. Ya sabe que nos gusta traerle temas, pues, de coaching, que nos hagan reflexionar y que nos hagan pensar en cómo podemos ser mejores, cómo podemos aprender cada día a ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores empresarios. ¿Se puede aprender? Sí. ¿Seguir aprendiendo? Sí. ¿Desaprender? Sí. ¿Hay cosas que me tengo que quitar de la cabeza? Sí. Pero eso solamente lo sabe usted. Nosotros aquí simplemente les decimos lo que hemos encontrado nosotros, Laura y yo, en el coaching. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y muy interesante esto que mencionas, que bueno, es todo un reto el quitarse hábitos de muchos años de pensamiento y, pues bueno, cambiarlos así como así, ¿no? Sí, sobre todo primero yo creo que la parte más importante es darnos cuenta que podemos aprender. Esto Julio Laya nos dice en sus conferencias del ACP, nos dice: tenemos que aprender a ser aprendices, porque seremos aprendices toda la vida. Si nosotros vivimos, recorremos nuestra vida con una bandera de aprendiz, créame que las cosas maravillosas que pueden pasar son cosas que ahorita no vemos, porque no estamos aprendiendo. Si me pongo a aprender, voy a empezar a ver cosas, o voy a tener posibilidad de ver cosas que no veo. Hay otra frase que me gusta mucho de Julio Laya, que dice: aprendamos a reconocer el observador del observador. ¿Mm? Interesante, ¿no? Porque recuerden, amigos, todos somos observadores, todos tenemos una mirada diferente de lo que nos pasa en la vida y cómo nos pasa. A eso le llamamos nosotros el observador. Usted es un observador diferente a mí, Laura tiene su observador, nosotros observamos el mundo de una cierta manera y cada quien le da su interpretación. Pero aquí lo interesante y el aprendizaje está en observar al observador que somos. Porque si aprendo del observador que soy, pues puedo modificar el observador que soy. Está muy bien. Está muy bueno. Bueno, yo sé que a veces es complicado, pero el tema de hoy interesante, ¿no? Bueno, antes de entrar al tema, déjame recomendar: el fin de semana se acabó la cuaresma. Sí, ya se acabó la cuaresma hoy. A comer carne, ¿no? A comer carne. Vais al argentino a echar un pedazo de carne como debe de ser. Ellos saben hacer la carne como debe de ser. La auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad, el argentino. Y mire que está entrando en para ofrecerle a usted nuevas opciones, nuevas estrategias para que usted disfrute del restaurante El Argentino. Vaya a comer al restaurante El Argentino, diga que escucha Fórmula en los Negocios. De entrada le vamos a regalar una copa de vino, vamos a tener promociones para usted especiales, así de que acérquese al Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene ballet parking, tiene un ambiente agradable, tiene muy buenos vinos, tiene muy buena atención. Lo atiende personalmente su dueño, Miguel Galloso, así es de que pues es un lugar muy, muy agradable, ya muy tradicional en la ciudad de Mérida, porque pues tiene más de 15 años aquí en Mérida. Vaya para allá, Y verá de lo que le digo. Al fin es fin de semana, ahora sí a disfrutar, seguir disfrutando las vacaciones. Así es, Robert. Y bueno, el tema de hoy muy interesante, ya que vamos a hablar de la inteligencia sistémica, que es una competencia necesaria para los líderes. Y fíjate que ahorita que vivimos en esta cultura light, que consiste en ver... Hasta la cultura es light. Sí, en ver una forma simplista y a las soluciones de los problemas que enfrenta el hombre hoy. Y eso lo vemos constantemente en la tele, ¿no? Por ejemplo, remedios rápidos, cómodos y fáciles, que parecen estar de moda todo el tiempo para enfrentar problemas, por ejemplo, para bajar de peso, para aliviar males físicos, poner un negocio, para subir la autoestima, para mejorar las relaciones humanas. Entonces empezamos a ver un bombardeo de publicidad, de infomerciales. Pues sí, son comerciales con información que nos dan un mensaje de este tipo, y que pues esas máquinas milagrosas o pastillas milagrosas llegaron, ¿verdad? Para que bajes de peso, bajes la lonja, en fin, soluciones mágicas. O también los han crecido mucho los merolicos. A ver, ¿qué es eso? ¿Los merolicos? ¿No sabes lo que es un merolico? Pues sí, que hablan. Es aquel que se paraba en las plazas públicas y que empezaba: pásele, señorita, tenemos la pomada maravillosa para que usted se pueda quitar todos los males. Así, ya hay un carrito que pasa con su vocero. Esos son merolicos. Que tiene zumo de no sé qué y de no sé qué, no sé qué, combinado con un vasito que te tomes diario ya, ¿no? La quinta maravilla. Y el vasito a 50 o 100 pesos, ¿no? Lamentablemente, amigos, también en el radio hay gente que son merolicos y que le quieren vender a usted las recetas rápidas. Le voy a decir las tres cosas que usted tiene que hacer para que su negocio crezca y merezca, porque yo soy el que... Y aguas con eso, amigos. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en decirle que los mensajes que traemos aquí son testimonios, artículos de escritores, de coaches. Traemos empresarios para que nos den sus propios testimonios, pero no le decimos lo que usted tiene que hacer. Sí, no, el cómo. Las opciones hay muchas. Sin embargo, el que tiene que buscar la que más le acomode, la que sí le resulte, es cada quien. Y fíjese precisamente el tema, que es una inteligencia sistémica. Y fíjense, amigos, vivimos inmersos en sistemas. Nuestro organismo fisiológico, biológico, es todo un sistema. El planeta Tierra en un sistema que integra un enorme de conjuntos de subsistemas. Nuestro sistema de Tierra con la Luna es un subsistema del sistema planetario. Todo discurre bajo la interacción sistémica que lo han producido. Todo está bajo una interacción sistémica de lo que ha producido. Bueno, hoy la tecnología, de tecnologías de la información, todo está bajo sistemas, aplicaciones. Nuestra vida transcurre supeditada a sistemas, aplicaciones, software, tablets, teléfonos, internet. Todo eso implica vivir en un sistema. Un árbol no es un elemento autónomo. ¿Te acuerdas de Fractal? Sí, cómo no. Qué buenas botellas de vino nos echábamos con esa onda, ¿verdad? Y el Fractal también es un sistema. Claro. Vivimos en eso. Su cuerpo es un sistema sostenido por un conjunto de subsistemas: el óseo, el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, etc. Cuando falla un subsistema de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Todos los demás empiezan también a fallar. Exactamente. Y repercute en su nivel de energía, desempeño y resultado. Las empresas y las organizaciones son un sistema. El IQ sistémico, amigos, que es lo que aquí propone este coach que escribió este artículo. El IQ del líder le permite contemplar a su empresa como un todo y a los diferentes elementos que la componen. Fíjense qué importante es esto, que lo lleva al líder, al director general, a quien creó la empresa, al dueño de la empresa. El IQ sistémico lo lleva a ver a su empresa como un todo. no nada más la parte comercial, no nada más la parte de marketing, no nada más la parte administrativa. Y a veces a los dueños de negocios se nos olvida este concepto sistémico de ver el todo como un sistema. Y ahí es donde vamos a hablar de esta inteligencia sistémica, y sobre todo los dueños de negocios, los directores, los jefes, debemos de desarrollar para poder entender adecuadamente y tomar decisiones que lleven a nuestro negocio pues a mejores lugares. Pero bueno, interesante, ya me adueñé del micrófono, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Gracias por acompañarnos, gracias a usted que sé que va saliendo de trabajar, ya es hora de la comida en este lindo fin de semana. No se le olvide cargar su hielera para todos lados. Además son vacaciones, entonces pues quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme dar las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y también en el musical, y a Manuel Huicap, que está en la cabina de grabaciones, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por aceptarnos y escucharnos y tenernos en cuenta. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Antes de continuar con el tema, déjeme darle una recomendación. Los almendros de Ciudad Cauquel, este fraccionamiento de Grupo Sadasi, en esta parte de la ciudad que ha crecido enormemente y que pues ha crecido bien con un plan de desarrollo urbano bastante bueno, y nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en el centro comercial. Hay un centro comercial dentro del fraccionamiento Los Almendros, se llama Plaza Bella. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te guste y que recibas tu casa muy pronto, que la tengas. Mire, aquí en el fraccionamiento Los Almendros, Adasi tiene diferentes promociones, diferentes financiamientos, diferentes subsidios. Así es de que vaya, pregúntele a nuestros asesores de Sadasi para que le platiquen y le digan cuáles son las posibilidades que tiene usted. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas allá en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción. Hazlo ahora, que todavía las tasas de interés en los bancos están privilegiadas y tienen tasas fijas, y es el momento de comprar tu casa. No pierdas esta oportunidad. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadasiyucatan.com.mx. Sadasi, las mejores casas y más. Oye, ya 8 años trabajando con Sadasi. ¿8 años? Claro, Sadasi está con nosotros desde el inicio. Es verdaderamente pues de agradecer la confianza. Le mandamos un saludo a nuestros amigos del Grupo Sadasi, en especial al ingeniero Leandro López, por esa confianza. Y pues aquí seguiremos chambeando, si Dios nos presta vida y usted nos quiere seguir escuchando. Gracias. Inteligencia sistémica, Laura. Sí, Robert, y fíjate que mencionaste algo muy importante, y sobre todo el IQ de los líderes. Si te parece, pues comentamos uno de los 4 niveles de análisis del IQ sistémico. Okay. Fíjate que para aplicar la inteligencia sistémica, en la toma de decisiones o en la resolución de problemas crónicos, pues es necesario tener en cuenta estos cuatro niveles, ¿no? Y el primero es que es qué es lo que está ocurriendo o cuál es el problema real. Aquí lo que se busca es analizar los hechos, o sea, las acciones, las omisiones, los resultados, pero aquí pidiendo que todas las personas involucradas den un relato de lo que está pasando. Y en este punto es muy importante que cuando se da el relato del problema, se tenga únicamente en cuenta los hechos y las pruebas, y que no sea suposiciones o las opiniones lo que domine el relato de los hechos. O no los juicios. O los juicios, claro. Pues, cuando hablamos de opiniones, a veces van involucradas juicios. Y lo que tú pides, hechos, amigos, quieren decir afirmaciones, cosas que yo puedo comprobar que pasaron, para que eso te permita hacer un análisis del problema. Y aquí también, amigos, interviene mucho parte de lo que platicábamos ayer en el programa. Reconocer qué tipo de observador soy, desde dónde estoy observando lo que está pasando y qué juicios estoy emitiendo en ello. Y ahí es donde viene este IQ sistémico para los líderes, sobre todo para los jefes, los directivos, los dueños de negocio, que no pierdan de vista el observador que están siendo. Porque si el observador, les voy a poner un ejemplo, porque si el observador que está usted siendo es, yo soy el capataz, yo soy el juez, el único que quiero es encontrar al culpable de lo que pasó, se va a perder usted de muchas cosas. El análisis no le va a llegar a usted más allá de que cuando le digan, es que fue fulanito el culpable, ah, entonces, que lo crucifiquen. Sí, ese es un tipo de observador, y hay mucha gente que está en esas condiciones de observar, y su IQ sistémico es bajísimo, porque está perdiendo el bueno, todo. Y aclarando lo que es el IQ sistémico, porque pues bueno, culturalmente estamos acostumbrados a la palabra de la ciencia que viene de dividir, y que muchas veces cuando vemos un problema, vemos al sistema por partes, no lo vemos como un todo. Entonces decimos, ah, el problema está en ventas, por ejemplo, y queremos solucionar el problema. Pero si te alejas y ves una otra del sistema, cuando te pregunto que el problema puede ser el almacén. Que almacén no está recibiendo los pedidos adecuados, que almacén no está abasteciéndose en tiempo para que las ventas se puedan dar, porque los vendedores venden pero no hay el material a tiempo. ¿Sí? Entonces son situaciones que muchas veces, Robert, se nos van de las manos. Ah, correcto, porque no tienes... Porque estamos acostumbrados a ir desmenuzando y hasta que creemos que vamos a dar con el problema y que es único y que es de una persona, ya no solo de un departamento, sino de una persona. Y aquí el problema es que cuando un líder está haciendo este ejercicio, muchas veces también tiene que ver el ego. Porque, claro, por ejemplo... Claro. A la persona que según el líder la está señalando, ese va a buscar la manera de salir con la frente en alto y sin tener culpas encima. De la culpa. Exacto. Entonces se va a sacudir cualquier responsabilidad y va a señalar a otra persona. Fíjense, amigos, de lo que estás diciendo, yo una pregunta. ¿Contribuyo yo al problema? No importa en qué departamento esté usted. Pregúntele, claro, o sea, para que pueda verificarlo y verlo desde el todo. Yo necesitaría hacerse otra pregunta. Venga. ¿Desde qué punto estoy yo ayudando a solucionar el problema? Correcto, también. Sí, ¿qué estoy haciendo yo para solucionar? Porque es un momento de reflexión que tú digas, bueno, si yo solamente estoy culpando a otro, señalando, justificándome, no estoy haciendo nada para solucionar el problema. Claro. Y aquí ves tener, como decimos, tener la película completa de lo que pasó. No en el sentido de dividir como lo explicó Laura. Aquí es empezando a elaborar una historia sobre lo que pudiera estar ocasionando determinado problema. Déjenme decirles lo que decía Einstein también, amigos. Nosotros no podemos resolver un problema en el mismo estado mental en el que fue creado. Dicho de otras palabras, para resolver un problema tenemos que cambiar nuestro estado mental, porque no lo vamos a resolver en el mismo estado mental en el que se generó. Y esto es parte del IQ sistémico que tenemos que aprender. Esto, amigos, se aprende, se desarrolla para poder pues, solucionar problemas, ¿no? Muchas veces nos dicen en el trabajo, pues yo te contraté para que soluciones problemas. Aunque yo por ahí tengo otra teoría que luego la platicamos, porque sería, no vengo a solucionar problemas, vengo a hacer que la empresa crezca. Que los problemas los solucionen otros. Yo vine a hacer que la empresa acabe. Ay, eso suena de maravilla, pero bueno, ese sería tema de otro costal. Aquí lo importante, amigos, es reflexionar en desde qué punto de vista usted, que es el líder o el dueño de la empresa, está observando para resolver los problemas. Hay que incrementar nuestro IQ sistémico y estos puntos le pueden ayudar a resolverlo. También le pueden ayudar a usted, pues, un coach empresarial, un coach de ejecutivos, que lo puede acompañar para encontrar esos caminos y esas posibilidades que hoy no vemos, y que con un proceso de coaching usted podrá encontrarlos, podrá resolverlos y podrá verlos. Hay coaches sistémicos, inclusive, que se abocan exclusivamente a esta parte de la inteligencia sistémica. Y eso los encuentra aquí en Fórmula en los Negocios. Bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, gracias por acompañarnos. Déjeme darle este fin de semana a disfrutarlo. Todavía son vacaciones, todavía vienen vacaciones de Pascua, ¿no? O hay gente que toma vacaciones de la siguiente semana, una es Semana Santa y la otra semana de Pascua, ¿no? Así es. Generalmente las escuelas toman. Son dos semanas. Son dos semanas de vacaciones, así es de que van todo el mundo de vacaciones. ¿Nosotros estamos de vacaciones? Desafortunadamente no. Ah, ahí está, ya ven. Esa inteligencia sistémica luego no funciona muy bien. Déjeme darle, ¿a qué pregunté? Si yo me sentía de vacaciones, pero bueno. Déjeme darle una recomendación. Amigo restaurantero, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces sucede porque no controlamos las fugas, los desperdicios. Soft Restaurant es la herramienta, es la aplicación que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Qué importante es este punto en un restaurante. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con solo un clic aquí. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas al 941-5077. Nuestros amigos de National Soft, una empresa 100% yucateca, que déjeme decirle, hace poco se ganaron la certificación de ser el Great Place to Work. Así es de que están haciendo las cosas muy bien. Ahí el IQ sistémico de mi querido amigo Farique Cetina es bastante, bastante bueno. Escríbales a ventas@soprestaurant.com.mx y sabrás de lo que te estoy platicando. Sop Restaurant de National Sop. También les mandamos un saludo y agradecidos porque son patrocinadores nuestros y nos han acompañado aquí en Fórmula de los Negocios. Vamos a hacer pachanga, ¿no? Ya estamos cerca del octavo aniversario. Así es. 2.375 programas a los que se acumulen de aquí al 19 de abril. Me parece maravilloso, Robert. Felicidades. ¿Qué? ¿Vamos a hacer pachanga? Claro que vamos a hacer pachanga. Que estén atentos Grande. Nuestros amigos y radioescuchas para que se ganen una invitación a la pachanga. Mariachis. Carne. Y bueno, ¿te parece bien si continuamos con el tema? Esta inteligencia sistémica de la que estamos hablando. Y fíjate, otro punto, creo que no lo has mencionado, el punto 2, ¿verdad? El cuarto de los cuatro niveles de análisis del IQ sistémico. Y fíjate que el segundo es empezando a elaborar una historia, ¿sí ya? Más o menos lo platiqué, sí. Bueno, empezando a elaborar una historia sobre lo que pudiera estar ocasionando el problema. Y bueno, una vez que tengan bien identificados los hechos, hay que elaborar una hipótesis sobre lo que pudiera estar generando el problema. Y para hacerlo, pues primero es preguntarte, ¿de qué manera contribuyo yo al problema? Pues sí, lo mencionaste. Y después confecciona una lista que tenga todos los personajes, situaciones y las cosas que también pueden estar contribuyendo. Y aquí yo les invito a hacerse la pregunta de qué manera estoy contribuyendo a resolver el problema. Y fíjate, otro punto muy interesante, termina de afinar su historia sobre el problema. Uy, qué tantas vueltas sobre el problema, ¿no? Bueno, es que pues primero hay que reconocer. Claro, primero hay que reconocer que tienes un problema. Y después sí. Hay que saber qué problema es el que tienes. Y fíjate, Robert, que esto muchas veces se da no solamente en los procesos, sino que muchas veces se da en el clima laboral. Y a claro. veces ese es un problema ignorado por muchas empresas que pasan por alto si el clima laboral está bien o no está bien, si hay mucha rivalidad entre los colaboradores o incluso entre los departamentos. Y fíjate que eso es algo muy importante que sí se tiene que reconocer, que sí se tiene que descubrir. Perfecto. Y que sí se debe de tratar, ¿no? Fíjense, amigos, es lo que nos dice aquí el artículo en este tercer punto. Dice, hay que determinar y buscar, detectar de qué manera se relacionan entre sí todos los elementos, todas las personas que están involucrados. Una vez que usted cuente con todos estos elementos, situaciones, personas, cosas, pautas de conducta, que es lo que está diciendo Laura, cuál es el ambiente laboral, que están involucrados en el problema, porque muchas veces, y no me diga que no le ha pasado, porque cuando llega usted como jefe y le pregunta a todo lo demás, ¿cómo van las cosas, muchachos? Muy bien, pero fíjate que nada más habló fulano, que no sé qué. Y entonces, pues ahí hay un ambiente laboral de miedo, de temor, porque pues todo el mundo le oculta a usted lo que realmente está pasando, ¿no? Y usted solamente se da cuenta al final de mes cuando checa la facturación y dice, ¿qué pasó? Y ahí es donde lo invitamos a incrementar su IQ sistémico para tratar de identificar todos estos puntos que le estamos platicando y usted pueda, mire, mejorar la relación entre sus trabajadores, mejorar el ambiente laboral, mejorar los procesos y procedimientos para resolver los problemas. Incluso puedes elaborar gráficas, mapas mentales para poder apreciar en forma completa cómo se relacionan los diferentes problemas. El otro punto, Laura. Claro que sí, viene siendo ya el último, ¿no? ¿Cuáles son los paradigmas o modelos de pensamiento de las personas involucradas en el problema? Fíjate que aquí usan una palabra paradigma. Sí, muy importante. Muy importante, ¿no? ¿Qué modelos de pensamiento? Porque si tu modelo de pensamiento es enfocarte pues a lo negativo, a lo que no se puede, a lo que no tiene solución, a lo que... estado de ánimo. O a echarle la culpa, no sé, al jefe o al dueño. No, pues es que hasta que el dueño no cambie sus hábitos, sus decisiones, o tome en cuenta más a cierta persona, o le dé más importancia a ciertas decisiones. Entonces, este modelo de pensamiento influye muchísimo, ¿no? Y es importante identificarlos. Y aquí lo que dice, fíjate, es... ningún ser humano cree hacer algo incorrecto de acuerdo a su modelo del mundo. Y lo que estoy diciendo, ellos piensan que cada uno tiene la razón. Es un observador diferente. Cada observador, cada vez que nosotros nos plantamos a ver un problema, lo hacemos desde el observador que soy. Claro. Si yo no reconozco qué observador soy, pues lo que voy a decir va a querer apoyar, defender, rebatir, luchar de que yo tengo la razón. Claro, pero al ver... Es lo que normalmente nos pasa en una empresa. ¿Y al ver el observador que eres, qué hace? Pues descubro cuáles son las cosas que tengo que cambiar en mis pensamientos. Ajá. Para entender las cosas. Correcto. Pues las personas típicamente eligen su mejor opción de acuerdo a las opciones que creían tener disponibles en ese momento. Entonces, aquí lo que hay que hacer es pedir a los involucrados que en forma despiadadamente honesta compartan... compartan las percepciones, los juicios, las opiniones, los criterios que tomaron en cuenta para esas decisiones o bien elegir su manera de actuar. Fíjense, amigos, aquí lo importante es que usted... conozca y reconozca las condiciones en las que se está, en las que se están llevando las conversaciones en su empresa. Y también las conversaciones principalmente con usted. El nivel de conversación que usted tenga con sus trabajadores, con usted mismo, con sus socios, con sus gerentes, con sus directivos, eso le va a permitir hacer un análisis de todos estos puntos que le mencionamos a usted para poder verdaderamente progresar, crecer y encontrar, en este caso estamos hablando del IQ sistémico, encontrar las soluciones a los problemas. ¿Hay problemas en las empresas? Sí, claro que sí. ¿Los va a haber? Sí, claro que sí. El punto aquí es cómo resolverlos de la mejor manera, con el menor costo posible, porque hablamos de que un problema genera costos y puede llevar a la empresa a condiciones pues no favorables para su crecimiento. Pero el nivel de conversaciones que usted tenga, de comunicación, como para cerrar el tema más importante en el sentido de qué, cuál es el nivel de comunicación que tiene usted en una organización. Y esto también lo podemos llevar a su familia. ¿Qué nivel de comunicación tiene usted con su hijo para que él entienda qué problemas tiene que resolver? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte, amigos, es muy importante en el análisis para poder tener una visión sistémica de lo que nos pasa. Y bueno, que es lo que comenta acá, que en el primer punto se veía únicamente los hechos sin suposiciones. Y en este último punto, lo que se pide es qué suposiciones se tuvieron, qué juicios se tuvieron, qué opiniones personales habían involucrados, y todo esto para comprender y valorar los puntos de vista de los demás y para poder observar cómo se comporta el sistema. Entonces ahí tiene usted, amigos, no se me vaya, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Fin de semana. ¿Ya planeó usted qué va a hacer? Ya le dije, váyase a comer al argentino, echarse un pedazo de carne, váyase a la playa, cargue hielera. De veras, háganos caso, que pues es la manera de disfrutar el fin de semana. Después de una semana de trabajo, bueno, no, pues ¿cuál semana de trabajo? Si venimos de vacaciones, pues siga con las vacaciones disfrutando de la familia, de sus amigos, y sabemos que hay muchos en esta época, pues le caen visitas y hay que llevarlos a pasear, lléveselos a las ruinas, lléveselos a la playa, lléveselos a... ¿A ti qué es lo que más te gusta en vacaciones? Pues sí, pasear, y fíjate que me gusta mucho conocer cenotes nuevos que hay. Bueno, que no conozco todavía aquí en Yucatán, y lugares de, pues ahora sí que como arqueológicos, encontrar otras ruinas por allí, o simplemente descubrir nuevos lugares, ¿no? Correcto, yo, amigo, hágalo. Nuestro estado está tan rico, sí, lleno de una diversidad para, y de cosas y de actividades para hacer, muchas aventuras para descubrir en todo lo que es Yucatán. Impresionante. Y bueno, si usted va a salir a carretera, déjeme le doy una recomendación: lleve su coche a Carfix, el servicio de confianza, para que se lo chequen, para que haga un servicio. Recuerde, Carfix tiene 20 años, es el taller que le da servicio a Avis, a todos los autos de esta compañía de renta de autos, que tiene más de 40 años a nivel nacional, que sus oficinas corporativas están aquí en Mérida, y que Carfix tiene dos talleres aquí en la ciudad de Mérida. Es un taller integral porque dan los servicios, primero, de todo lo que es mecánica, general, mayor, express. Tienen servicios también de, le dan servicio de diagnóstico por computadora, estética automotriz, electricidad automotriz, llantas, reparan los golpes, choques, reparación, ojalatería, pintura. O sea, es un servicio integral, le reparan prácticamente todo en su automóvil. Le voy a dar la dirección de Carfix Aviación, calle 81A, número 614C, Avenida Aviación, Colonia Zambulá. Mire, aquí lo importante son los horarios. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde y los sábados de 7 a 2 de la tarde. 984-3393, el de taller de aviación. Márqueles. También tienen, mire, esta promoción que tienen para las damas en el taller de Colonia Francisco de Montejo. Que todas las damas que lleven su automóvil los lunes les van a dar un 20% de descuento en el servicio mayor. Así es que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Es más, usted, amigo, mande a su mujer a que lleve su coche al taller, le van a hacer un 20% de descuento. Ellos están en calle 50, número 131, por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo, 688-7904. Escríbales a recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Ellos en el taller de Francisco de Montejo trabajan también los domingos con previa cita. Así es de que estos horarios le permiten a usted pues una flexibilidad enorme para llevar su auto a reparar. Carfix, su servicio de confianza. No espere a que le caiga un problema a su coche. Dele mantenimiento preventivo. Esa es una inteligencia sistémica importante con relación a los coches. ¿Te gusta Carfix? Claro que sí, Robert, por supuesto. Y las promociones que tiene son maravillosas. Maravillosas. Así es, bien, Robert. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues bueno, una repasada. Curiosamente, pues hoy sí ya mencionamos todos los puntos del tema, que a veces no nos da el tiempo. Yo invitaría a esta reflexión de, bueno, como iniciamos la plática, de que muchas veces estamos en esta cultura light, de que todo lo queremos rápido, de que todo se quiere solucionar. Y bueno, esto se refería mucho en la parte de las soluciones light que muchas veces los líderes tienen, en las empresas. Y por eso estábamos hablando del IQ sistémico del líder, que tan importante es, y los cuatro puntos que acabamos de mencionar, buscando crear una mayor conciencia para comprender las causas y que se pueda interactuar entre los colaboradores, buscando las soluciones, buscando las razones, buscando las causas desde el punto de vista del hecho como tal, y también llevarlo a las opiniones, las disposiciones que tuvieron cada uno, la manera en que lo interpretó, para que se termine de entender los problemas que se van suscitando. Claro, claro. Porque es muy importante. Y fíjate, esto de las soluciones light que se dan hoy en día, que son muy atrevidas y que son muy faltas de precisión, lo único que provocan son más problemas y que los conflictos se conviertan en conflictos crónicos y dejen de ser una situación temporal, ¿no? Entonces, esta repetición de patrones de soluciones light puede llevar a la quiebra una empresa. Y bueno, el llamado hoy es la creación de esta conciencia de que sí hay que investigar bien en el sistema qué es lo que está pasando, bien ver al sistema, como bien lo menciona este artículo, como un todo, buscando todas las partes, viendo el sistema desde arriba como un todo, como un ser, por ejemplo, como un cuerpo humano. Si yo le presto más atención al corazón y descuido el sistema respiratorio, cuando falla el sistema respiratorio, pues le va a fallar el corazón también, ¿no? Y eso sucede en una empresa, también es un sistema. Y así como el corazón puede ser la dirección, así como el sistema respiratorio puede ser los insumos, así como la piel puede ser, la imagen de la empresa. Entonces, como muchas veces tú estás en una empresa y ves que tienen los procesos más modernos, tienen las computadoras excelentes, tienen al personal súper capacitado y es un cochambre, ¿no? Entonces se contradice, ¿no? Entonces como que todo hay que cuidarlo, así como nos tenemos que bañar todos los días y cuidar nuestra piel, nuestro sistema de la piel, que porque por allí, a través de la limpieza, pues puedes evitar muchas enfermedades y que se infecte cualquier otro órgano. Como por decir, ejemplo, mamá, hay que lavarse las orejas. Atrás de las orejas, ¿eh? Y que no se infecte, por ejemplo, el taller o la bodega, o y así sucesivamente, cómo se va permeando. Entonces, su invitación es ver a la empresa como un todo y no solamente decir, el departamento tal es el que está fallando y ese es al que tengo que mandar a curso. Pero ¿y todos los demás qué? ¿No? Porque esa es la primera iniciativa que toma un líder, pues a curso, ¿no? Y que el curso le resuelva. Que fuera el curso, porque muchas veces nada más lo corro y corre a fulano y no. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, amigos, porque nos lleva a la reflexión de quién está usted siendo como líder, como jefe, como director, como dueño del negocio. ¿Quién está usted siendo? La invitación es aquí a que con esta mirada sistémica atrévase a ver el todo. Y atrévase a ver lo que está pasando. Bueno, incluso el rol de él mismo sobre el sistema. Por eso, porque se atreva. ¿Qué ambiente él está creando en el sistema? Porque si entra como caballo, no golpea, no saluda y se va directo a su oficina, es un ambiente tenso que también se va a ver reflejado en los clientes cuando entran a una tienda y los pela. Los clientes. Sí, se contagia, rol, de veras, se contagia. Entonces, es como los estados de ánimo, sí. Si usted tiene un trabajador con un estado de ánimo negativo, pesimista, deprimido, lo va a contagiar a toda la organización. Ahora, deje usted que tenga usted un empleado así. ¿Cómo es usted? Que esas son a veces las preguntas que nos duelen, ¿no? Porque no queremos, ¿no? Yo soy el jefe, ¿a mí qué me dices? Y a esa parte dolorosa es a la que se enfoca muchas veces, bueno, el coaching empieza por uno. Por ese trabajo. Y con las cosas que tenemos que hacer, porque muchas veces decimos, eso lo tienen que hacer los demás porque es responsabilidad de ellos. Es correcto. Pero muchas veces el origen es provocado por uno mismo. Es correcto. Y a veces no vemos eso. Sí, no, tenemos esa ceguera, desafortunadamente, y la pasamos por alto y muchas veces, aunque no los muestren, no lo vemos. Pues amigos, ahí tiene usted. el temazo, inteligencia sistémica. A ti que la baje el tema, lo van a poner en nuestra página, baje el programa también para que lo escuche, desmenúcelo, platíquelo con sus amigos, con sus trabajadores, o usted si es maestro, con los alumnos, y aprendamos todos de estos temas. Y lo que le haga sentido, llévelo a la práctica. Así es simple, tome acción, pero hágalo bien. Pues a disfrutar el fin de semana, a relajarse. Nos escuchamos el lunes. Muchas gracias. ¿Cómo una cervecita que no puedo ver la final? ¿Cómo no? Como yo desde la hielera. Así es, que pasen un excelente fin de semana. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.